se mantienen y visten muy a la moda y pregunto cómo lo hacen. No, no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. ¿Y cómo lo hacen? No, no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. Él viaja siempre por aire y ella por el mar también. Él tiene carro francés y ella lo tiene también. ¿Cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. Vacacionan en Europa y hablan pa' de buen francés. Ella duerme hasta las 12 y él se levanta a las 3. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Tienen abrigo de pieles, pulsera de oro en los pies, diamantes por donde quiera.